Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pudamuén, Mari Mari Copuche. La verdad creo que pudiste escuchar o parte o quizás la palabra entera de Doris Cañomil. Nosotros primero que nada quiero preguntarte sobre lo de ayer, claro. ¿Cuál fue y cómo fue esa entrevista que tuvieron con el ministro, si tuvieron alguna respuesta? No, de hecho no tuvimos ninguna respuesta. La respuesta es la que nos siguen que siguen sosteniendo ellos, la que venimos contando, o sea, seguir manteniendo los derechos de los grandes terratenientes que ocupan nuestro territorio. Esa es la decisión política que ha tomado el ministro ayer. Incluso no nos dio ninguna solución de nada. Incluso para que en la mesa esa de diálogo que tuvimos con el ministro, el CODESI llegó porque nosotros le dijimos que estuviera en esa reunión, pero no es que el ministro convocó al CODESI en realidad. O sea, nosotros fuimos y nosotros organizados fuimos lo que para que el CODESI esté sentado ahí en el lugar, fue por la organización que hemos tenido durante mucho tiempo, nosotros como comunidad, nosotros como pueblo. Por eso estuvo el CODESI, hoy en día representada por Doris Cañumil, pero en realidad nosotros cuando decimos que no sirve el CODESI, no es porque no sirva el lugar, está reconocido por la provincia y todo, pero es un lugar donde la misma provincia no da respuesta a las demandas que nosotros como pueblo hacemos. O sea, queda todo en la parte administrativa, y la verdad es que ahora nos enteramos que no solamente no nos dan la respuesta a nosotros, sino el mismo caso está en toda la provincia, incluso hay comunidades que tienen custodia policial que si salen de su territorio no lo dejan ingresar. Agradecidos a la gente que está apoyando este reclamo, no solamente a nuestra comunidad, sino a las comunidades que también están en este proceso de recuperación y que se acercan a colaborar, ya sea en esta comunidad o en otras comunidades, que por ejemplo en una de las comunidades que nos enteramos le acercan agua, le acercan comida. O sea, estamos como ya demasiado del manoseo que hacen hacia nuestro derecho y como pueblo que existimos. Nosotros seguimos defendiendo nuestro derecho y el territorio. Manuel, y en esa reunión, ¿no se habló de la reunión que va a suceder el próximo lunes? Sí, incluso esta reunión que generó el CODESI, la genera porque nosotros hemos podido que ellos se junten. Pero en realidad es más, como decía recién, hace un año se juntaron, y la problemática que tenemos nosotros como pueblo no se viene hablando desde ahora, se viene hablando hace un montón. Por eso nosotros vemos de que acá tiene que haber una resolución del gobierno, una decisión política tiene que haber de un gobierno de enfrentar esto y darle solución y que nosotros podamos vivir tranquilo en nuestro territorio. La sensación que hay es que este actor del CODESI termina siendo a la larga cómplice de aquellos que de manera a lo terrateniente van corriendo del alambrado. Es una pena. La verdad es que nosotros lo que vemos es que es algo, está bien, nosotros vamos, hacemos nuestro reclamo, pero en realidad queda ahí. En realidad no hay respuesta, en realidad nosotros estamos muy bien organizados y sabemos muy bien lo que queremos, por eso hoy salimos a la calle a hacer el reclamo. Nosotros no nos vamos a quedar dentro de una oficina y el alambrado sigue corriendo. Nosotros vemos que estamos organizados, nosotros lo que necesitamos de CODESI es que se ponga de nuestro lado y no salga a seguir haciendo un juego que no nos está favoreciendo ni como pueblo. Esto de la larga espera está favoreciendo más a los grandes terratenientes que a las comunidades. El acampe sigue, va a continuar, Manuel. El acampe va a continuar. Incluso vamos a convocar a las comunidades que están en el mismo conflicto para ver cómo generamos esa mesa de diálogo, y nosotros queremos ser parte de esa mesa de diálogo, porque nosotros vemos de que convocan el CODESI, y para que el CODESI le ponga o no dé respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros queremos ser parte como mapuche, y como que venimos reclamando hace un montón de tiempo, que nos den una solución y que nos reconozcan como pueblo. O sea que nosotros, el lunes, ustedes no están invitados a esa mesa. Incluso, solamente el CODESI. Solamente el CODESI y la Dirección de Tierra. O sea, seguimos siendo, nosotros generamos la fuerza, nosotros generamos la organización y nos siguen desconociendo, como dicen que nosotros no estamos organizados, que necesitamos apoyo, que viene... No, nosotros estamos organizados y sabemos muy bien lo que queremos. También entiendo que están entonces en contacto con otras comunidades del resto de la provincia que estarían en situación igual para juntarse acá en Viedma. Para juntarnos acá en Viedma, sí. Para empezar a exigir nuestro derecho y que el gobierno tome una decisión política a respetar lo que nosotros hemos venido reclamando históricamente. Nosotros somos nietos de lo que han hecho esta resistencia para que el gobierno no siga pisoteando nuestros derechos. ¿En el encuentro de ayer estuvo Di Giacomo y alguien más? No, Di Giacomo solo estuvo, el ministro Di Giacomo nada más estuvo, incluso para poder generar esos 15 minutos que nos dio. Él nos pidió que bajemos, que saquemos carteles, que levantemos el acampe, pero con una... el vocero que con el que pudimos hacer el diálogo este, el encuentro, esta reunión, nos decía que el ministro no iba a dar una respuesta favorable hacia la comunidad en realidad, pero no fue así, sigue sosteniendo los grandes terratenientes, el gobierno este y los anteriores. Ayer cuando estábamos con incluso nuestro... no solamente está pisoteando nuestros derechos, hasta la misma ley que dicen ellos respetar, la misma ley de la ley de tierra, hasta la misma ley de tierra no la han respetado. O sea, hasta la misma ley de ellos, la corrupción es tal que la misma ley de ellos no respeta ni lo que escriben ellos. O sea, porque Paisani jamás le hubiese podido dar tierras fiscales cuando la ley de tierra dice que teniendo título de propiedad privada, él jamás la Dirección de Tierra le podría dar tierras fiscales a un tipo, mucho menos con familia dentro del territorio, o sea. Claro, ni hablar. Manuel, bueno, la verdad seguiremos al tanto de esto y, bueno, ojalá se pueda dar este encuentro y las distintas comunidades que atraviesan esta problemática, que claro está, se está viviendo en la provincia no de ahora, sino hace tiempo, y que esa unión sirva para que esos fondos que han llegado y que si no tiene que haber voluntad política para tenerlos, realmente se ejecuten como corresponde y que se haga todo lo que se tenga que hacer en materia de tierra. Sí, seguramente. Ojalá que podamos juntarnos y bueno, también el día viernes convocamos a todas las comunidades que están acá alrededor para que se acerquen ahí al acampe, que vamos a hacer un traún tratando esta problemática que tenemos nosotros y otras comunidades y bueno, y de ver cómo podemos hacer para que puedan llegar las otras comunidades a plantear su problema también. Porque esto, la problemática es también comunitaria. Ni hablar. Abrazo grande, Manuel, y aguante la resistencia. Saludos. Hasta pronto. Esa es lo que nos dejaron nuestros abuelos, la resistencia, y así que seguimos en esa lucha. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.